Bailándola. Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré. Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré. Así, así, partí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti. Así, así, partí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti. Y las palmas. Radio Carnaval. Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo yo tengo que esperar. Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo yo tengo que esperar. Así, así, partí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti. Así, así, partí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti. Baila, baila, baila, guambrita, baila. Salta, salta, salta, guambrita, salta. realidad. Pero en tal relación ya no da para más. Has perdido ternura, cariño y dulzura. ¿A quién lo entregas todo? Llévelo, llévelo entre los dos. Solo llévelo. Se acabó el fuego en nuestras miradas y los besos que ahora no saben a nada. Se marchó el amor y no nos dimos cuenta que la costumbre entró por esa puerta. Hablemos de los dos, por favor.